Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso. Estamos de vuelta en una semana más, bueno, fin de mes ya, entramos de abril y tenemos también elecciones. Y bueno, ahora les trajimos un programa especial. Hemos invitado a alguien para poder conversar acerca del museo. El museo, su trabajo que se está realizando en la Universidad Central, y trajimos a Susan Rocha, quien es docente, investigadora, trabaja en curaduría también y es gestora cultural. Así que la trajimos para conversar acerca de los proyectos que se están haciendo a corto, a largo plazo, y cómo se inició esta idea del museo justamente en la Universidad Central. Damos la bienvenida a Susan, y bueno, ojalá la pasemos muy bien conversando acerca de este gran tema que lo traemos para ustedes, querida audiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Realmente me es bastante grato venir a conversar sobre el Museo Universitario y las relaciones que puede tener un museo precisamente dentro de una institución universal del saber como es una universidad. Y bueno, para todas esas personas que nos vieron ya en las redes sociales del tema que vamos a hablar, pueden sintonizarnos en la 940 AM o también por internet nos pueden escuchar y también nos pueden ver a través del streaming por www.radiocasadelacultura.com. Y bueno, estamos de vuelta, querida audiencia, y vamos a hablar sobre este tema, sobre el museo. Cuéntanos, Susan, ¿Cómo empezó esta idea o cómo se fue creando y ya está ya está creado este museo en la Universidad Central? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué conflictos hubo? ¿Qué problemas no hubo? Cuéntanos. Bueno, la Universidad Central tuvo museo a inicios del siglo XX, tuvo de hecho varios museos. La Universidad Central tuvo, por ejemplo, el Museo Antonio Santiana desde inicios del siglo XX. Tuvo un museo también de ciencias naturales, uno de ciencias, una colección importante de ciencias de la tierra. Entonces, el hecho de que la universidad tenga una historia como tan rica y de que tenga tantas colecciones que dan cuenta, digamos, de esta memoria universitaria. Y el hecho de que antes del incendio que hubo cuando la central quedaba en el antiguo edificio donde es ahora el Centro Cultural Metropolitano, el hecho de que ya haya existido museo hizo que se piense en el año 2013 en un proyecto museo. Este proyecto museo, digamos, no caminó del todo en... Con el nuevo estatuto, gracias a las actuales autoridades de la universidad, se transformó el proyecto museo, que estaba vigente desde el año 2013, en ya el museo universitario, ya colocado, digamos, formalmente dentro del estatuto. Entonces tiene existencia, digamos, desde este año, desde agosto que se aprobó el estatuto. En octubre el señor rector me designó como directora del museo. Y entonces lo primero que hicimos fue hacer unos encuentros para pensar colectivamente qué es un museo universitario, para pensar colectivamente, por una parte, con profesionales, colegas de museos, con colegas académicos, cómo nos imaginamos en el ideal un museo universitario en el siglo XXI, y por otra parte, para hacer una cuestión consultiva a docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la universidad, de cómo sería el museo universitario ideal para ellos. Entonces, este encuentro lo realizamos a mediados de diciembre, y el día que inauguramos el encuentro, inauguramos también la primera exposición del museo, que se llamaba Máquinas del Tiempo. Porque la colección que está custodiada dentro de donde es el museo, que es el Museo Universitario, es una colección principalmente de instrumental científico. Es una colección, digamos, que da cuenta de cómo la Universidad Central ha sido productora de conocimiento y cómo históricamente ha utilizado el instrumental científico para poder producir este conocimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, entre las piezas más antiguas, un astrolabio del siglo XVIII. Tenemos instrumental científico de finales del siglo XIX, inicios del XX, de varias facultades, que dan cuenta, por ejemplo, de los sillones de barbero que se usaban para, por ejemplo, para odontología, uh-huh. De las primeras herramientas, digamos, médicas. O sea, es un instrumental bastante interesante, ¿no? Entonces decidimos anunciarnos como primera exposición con esto de Máquinas del Tiempo, mezclando estos objetos con recortes de la revista Anales y de otras revistas que ha producido la Central históricamente desde 1884 hasta el presente, y conjuntamente con imágenes que sacamos de los archivos históricos de la Universidad Central, porque bueno, la Central tiene libros desde 1484, porque son libros que vinieron para fundar las universidades coloniales, ¿no? Y como la Central surge de la unión de la San Gregorio, de la San Fulgencio, de la Santo Tomás, entonces posee, digamos, una biblioteca con libros bastante antiguos. Y dentro de lo que bueno, se marca todo esto del museo, y bueno, tú como curadora, ¿cómo tú analizas aquello? ¿Por qué es tan importante que exista este espacio ahora, bueno, en este nuevo siglo, y dentro de lo que tú ya has podido trabajar con todo esto que nos estás explicando? ¿Qué importancia hay dentro de eso? ¿Y cómo se va a manejar? ¿Cómo se manejan estas relaciones ahora entre un museo universitario y un museo que ha existido hace mucho tiempo, digamos, que se ha manejado dentro de una institucionalidad como no es para todos, digamos? Que museos donde no es para todos, donde se pretende cómo jerarquizar todo eso, donde solo pocos pueden disfrutarlo. Entonces no sé si es que cómo están manejando eso. Bueno, nosotros hicimos ya una política, estructuramos una misión, una visión, unas líneas generales del museo, precisamente de este encuentro participativo. Es decir, nuestra política es fruto de la imaginación colectiva, tanto de colegas, digamos, del medio del museo, como de las personas de la misma universidad, estudiantes, docentes y afines, ¿no? Entonces, nuestra política es que nosotros como museo tenemos una política de aula abierta. Es decir, no solamente somos un lugar para contemplación, sino somos un lugar de producción de conocimiento. Porque nosotros creemos firmemente que un museo es un criterio. Que un museo es un criterio quiere decir que un museo construye conocimiento a través de los objetos que expone. No, un museo no expone así como un centro comercial expone ropa, o sea, con una visión totalmente, digamos, retiniana, o sea, que se vea bonito para que la gente diga, wow, qué chévere, sino que su función social es construir conocimiento, aportar, construir infraestructura. Hay un curador que a mí me gusta mucho, que bueno, cuando leímos en clase, ¿te acuerdas? Sí. Que es Pastor Mellado, que él habla precisamente del curador como productor de infraestructura, y él dice que es como una obligación cuando uno piensa desde América Latina, que los presupuestos son reducidos, que los museos son muchas veces precarios, que las líneas editoriales son tan precarias y no son sostenidas en cuestiones de cultura. Hay como la obligatoriedad, o sea, de que los museos y los curadores realmente nos dediquemos a hacer un laboratorio de investigación. Ser un laboratorio de investigación implica, por una parte, construir conocimiento conocimiento a través de los objetos, pero también implica ser un laboratorio de experimentación y de investigación en las relaciones que construye el museo con la comunidad, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos tenido un trabajo bastante articulado y bastante bueno con la Facultad de Artes. Gaby Aus, que es una excelente profesora de danza, dio una gran cantidad de su curso en el Museo Universitario. La Gaby hizo la presentación final y el examen final de los estudiantes en el museo. Fue una presentación espectacular porque no es el típico teatro donde vas y hay sillas, ¿no? Por la lógica misma del museo, todo era móvil, el público se movían los actores, se movían los bailarines, entonces salió como una cosa espectacular. Con Lenin Santa Cruz, que él es profesor, digamos, de pedagogías del arte y pedagogías de museo, hemos estado trabajando conjuntamente cuestiones educativas. Al mismo tiempo, con los chicos de Enfone, Enfoques Críticos del Arte de Comunicación, hemos estado trabajando activamente con el, digamos, los profesionales del museo, más los estudiantes, en la construcción de la exposición próxima, que es en la que estamos trabajando en este momento, que se llama Voces y Bullas de la Central, Tu Nombre Sonará, que es una historia social de la protesta social relacionada con la universidad pública, ¿no? Que es una larga duración, es decir, comienza, digamos, con las protestas de las universidades coloniales y concluye en la actualidad. Dentro de esto nos permite, por un lado, articular una línea de tiempo grande, digamos cronológica, que nos permita ir situando diferentes hitos históricos sociales de la Universidad Central. Nos permite también ver toda esa relación, digamos, rica de la universidad con el cuerpo social. Y yo creo que el Museo Universitario tiene una ventaja sobre otros museos, y es que la universidad en sí misma es el lugar donde lo singular puede ser increpado desde lo universal. Es decir, la universidad es el lugar de todas las voces. Precisamente porque, o sea, esta reflexión que hacía Martín Barbero cuando fue lo de Faxo, el aniversario, años. Los 30 años de la Faxo, que es bien interesante, ¿no? Que uno siempre se pregunta qué tipo de universidad pública tiene el país, pero más bien hay que preguntarse qué tipo de país está dentro de la universidad pública. Y es que precisamente por las características de universalidad, o sea, es realmente el espacio de todas las voces. Entonces nosotros pensamos que eso nos permite a nosotros como museo precisamente constituirnos en un espacio de voces plurales. Es un espacio, digamos, donde no tengamos una noción de verdad construida y cerrada, sino, digamos, de enfoques diversos que pueden ser interpelados. Que se construya conocimiento así, y que esa forma entonces de interrelacionarse con el público, que en nuestro caso es principalmente universitario, pero bueno, estamos abiertos a toda la comunidad, a todo el país, permita también generar pensamiento crítico y construir conocimiento también desde el público, o sea, porque nosotros creemos que realmente el espacio de visita del museo tiene que servir como para un uso emancipado del tiempo libre, y esa emancipación se da precisamente en el rato en el que uno respeta, digamos, la criticidad de la gente y brinda, digamos, una serie de opciones para este proceso de emancipación. Entonces, por ejemplo, entre las opciones que tuvimos el semestre pasado estuvieron clases gratuitas de yoga. Y fue súper divertido, o sea, tuvimos 40 personas, no venían todos al mismo tiempo, por suerte, teníamos grupos de máximo 30, porque si no hubiera sido el acabose, pero tuvimos grupos de yoga, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, había gente que increpaba porque yoga en el museo. O sea, si los museos son solamente para contemplar, ¿no? Y claro, yo les explicaba que la idea del museo como un espacio de contemplación es una idea decimonónica. Al museo uno va a mirar, claro, va a observar, pero también va a traducir, va a interpelar, va a dialogar con las obras. Un museo no es solamente de arte, que es otra de las interpelaciones primeras que tuvimos, ¿no? Cuando preguntabas qué conflictos tuvimos. Tuve algunos ex profesores jubilados que me vinieron a pedir que desmonte todo eso y ponga obras de arte y devuelva. Los museos no son solo de arte. El museo universitario, si pensamos que es un museo universal, que responde a la universalidad del lugar desde donde se está enunciando, que es la universidad, tiene que ser un museo donde pueda exponerse el deporte, la historia, la memoria universitaria, el arte, la ciencia, la técnica, la comunicación, la historia jurídica, es decir, tiene que dialogar precisamente con las líneas de investigación de la universidad y con las diversas facultades que tiene la Universidad Central, ¿no? Entonces, no sé si ya te contesté, es eso, no, sí, como sí. Estamos pensando. Sí, dentro de lo que tú acabas de decir, yo creo que como dentro de estos problemas que has tenido, creo que al museo lo ve como esa historia fija en la cual no se piensa en que la historia se va haciendo cada momento, uh-huh. como lo que ustedes están haciendo, dentro de que el arte se puede inmiscuir dentro de un museo. Las problemáticas deportivas pueden inscribirse en un museo para que esto pueda generar unas nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevas críticas a través de esta institución, podría ser así, el museo, y terminar con esa lógica, ¿no?, de que solo el museo es para contemplar. Ahora, dentro de eso, Susan, no sé, con la nueva ley de cultura, para poder conversar un poco de aquello. ¿Cómo se maneja eso? Ya que ahora, dentro de eso, dentro de la nueva ley, se maneja a ciertos actores, a ciertos gestores, a ciertos creadores que pudieron colocarse dentro de un listado, y que eso, no sé si te da una licencia para hacer cosas. ¿Cómo se maneja eso dentro del museo? Nosotros, de hecho, tuvimos un proceso bien interesante precisamente por el lugar desde donde nos anunciamos, que es lo universal, que es esta idea, digamos, de la universidad pública como el espacio de todas las voces. Y es que la Ley de Cultura se publicó en registro oficial el 30 de diciembre del año 2016. Las transitorias de la Ley de Cultura les dan 180 días para construir el reglamento general que rige a la ley. Debajo del reglamento general están las normativas específicas que rigen a los diferentes sectores, y luego de eso están las ordenanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay como una cuestión de jerarquía de la ley. O sea, primero están las normativas internacionales a las que está suscrito el país, que son derechos inalienables, ¿no? O sea, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos culturales de la ciudadanía son derechos inalienables, irrenunciables además. Luego está la constitución del país, luego están las leyes orgánicas, como es el caso de la Ley Orgánica de Cultura, y luego están los reglamentos. Entonces, claro, nosotros en este caso para LAGE, Ana Rosa Valdés y yo, que tenemos un blog de crítica de arte conjuntamente con Rodolfo Cronfle, y que tenemos algunos colaboradores, nos reunimos con GES Cultura, que es Paola de la representada por Paola de la Vega, y con Salazacalab, representado por Verónica Morales. Y entre las cuatro instituciones decidimos convocar desde la Universidad Central primero un debate, un diálogo sobre los efectos de la Ley de Cultura sobre la gestión de museos, porque hay tres artículos dentro de la Ley de Cultura que hablan sobre museos, que son el artículo 33, 34 y 35. El artículo 33 hace una definición de lo que es un museo desde la Ley de Cultura, ¿no? Que es una definición, digamos, que está muy relacionada con LICOM, que es el organismo del UNESCO para los museos, que dice que un museo investiga, difunde, colecciona, preserva el patrimonio de una forma recreativa y pedagógica, ¿ya? El artículo 34, que dice que la red de, que por el sistema digamos de memoria social, los museos tienen que estar anclados a una red de museos, que esta red de museos va a estar presidida por el Museo Nacional. Entonces, claro, ahí hubieron varias disidencias y algunas interpelaciones, o sea, porque está bien, digamos, que existe un órgano rector, que un órgano rector genere política pública, porque ese es, digamos, el trabajo de un ministerio como un órgano rector. Y que se necesita. Y que además sí se necesita tener una política pública que permita generar los derechos a la ciudadanía, como derechos, digamos, culturales de una ciudadanía emancipada, pero también derechos, digamos, a los profesionales de museos, derechos para las obras patrimoniales, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que esté como presidente el Museo Nacional generó, digamos, una disidencia y una fricción dentro del sector de los museos, porque si entendiéramos el Museo Nacional, digamos, como el Museo Nacional que está en Quito, entonces, si ese fuera el caso, o sea, si esa fuera la definición de Museo Nacional, entonces nos haríamos algunas preguntas, o sea, ¿por qué un museo de Quito va a dirigir la política siempre de todos los museos del país? ¿por qué un museo de arte? O sea, ¿por qué no pensamos más bien en otro sistema que sea más bien como un comité? Y luego, bueno, el tercer artículo que habla sobre la forma, digamos, de gestionar los museos. En este sentido, nosotros hicimos primero unos diálogos donde le invitamos al Ministerio de Cultura, invitamos a personas que han trabajado históricamente en museos, a representantes de la academia, a artistas, a gestores culturales. Tuvimos en realidad un lleno total bastante bueno. Gentilmente el Ministerio asistió. Y fue un espacio como para poder evidenciar las disidencias y las coincidencias, y el Ministerio accedió a que nosotros, como ciudadanía activa, nos autoconvoquemos para generar los insumos de lo que sería el reglamento general. Porque nosotros, como personas que trabajamos en museos, que hemos trabajado históricamente, o sea, bueno, no, yo he trabajado 15 años en esto y otros colegas allí más o menos lo mismo, otros más, otros menos, pero más allá del tiempo que hemos trabajado, o sea, creemos que tenemos cosas que decir sobre nuestra práctica que queremos que estén en el reglamento. Y entonces el Juan Martín Cueva, viceministro, se comprometió a recibir los insumos que salgan desde el Museo Universitario para alimentar el reglamento. El mismo compromiso hubo de Diego Arias, que es el asesor. El mismo compromiso hemos tenido de otros funcionarios, digamos, del ministerio. Entonces, en ese sentido, organizamos unos talleres de trabajo de 2 días bastante intensos. Tuvimos representación de los museos, la red de museos del Centro Histórico, del CIMIC, que es la agrupación de todos los museos de Quito. Vinieron de los museos militares, de los museos eclesiásticos, de museos privados, como por ejemplo el Museo Guayasamín. Vinieron de la maestría de museos, de la especialidad superior de museos de la Andina. Vinieron también de la UTE. Invitamos también a gente del ICOM Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos igual una buena convocatoria, y aparte de eso, esos días nosotros transmitimos vía streaming. Entonces el video fue visto vía streaming por lo menos por 2.400 personas, que tuvo 2.400 reproducciones cada día. Cada uno de los videos que se postearon tuvieron una serie interesante de comentarios y de gente de provincia que también trabaja en museos, que fue comentando, ¿no? Entonces, sobre esto nosotros hemos preparado ya unos insumos. En estos insumos nosotros decidimos en primera instancia ampliar el concepto de museo, o sea, porque si bien es cierto que el museo, digamos, formalmente investiga, difunde, colecciona, adquiere obras de arte, etcétera, etcétera, nos parece importante colocar algo que dice siempre Lupe Álvarez sobre la base, digamos, de ciertos teóricos de museos, que es verdad, un museo es ante todo un concepto, o sea, porque uno puede comprar sin criterio. Uno puede preservar sin ser profesional, uno puede investigar sin tener un enfoque, digamos, actualizado que verse sobre el tema que ve el museo. Entonces, la primera cosa que quisimos hacer en estos insumos es puntualizar otras serie de cosas que nosotros pensamos que definen un museo, y la más importante es que un museo es un concepto. Y entonces, si un museo es un concepto, la función principal del museo es construir conocimiento a través de la investigación. Y esta investigación implica entonces pensar también la investigación de públicos, la investigación, digamos, sobre los objetos, la investigación sobre las colecciones, etcétera. Luego, otra de las cosas que salió es que los museos tenemos problemas comunes. O sea, por ejemplo, hay muchos museos que son unipersonales, o sea, donde la misma persona barre, limpia los vidrios, hace la curaduría, escribe los textos de sala, hace el tríptico, recibe las visitas, guía, cierra las puertas del museo, y esa es una realidad en la mayoría de museos del país. Hay museos públicos que no reciben un solo centavo del Estado porque están en instituciones cuya función principal no es precisamente ser museos. Ese no es el caso del Museo Universitario, por suerte. Pero voy a poner el ejemplo, digamos, de los museos militares. Los museos militares le pertenecen al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene un presupuesto asignado, pero no existe, digamos, una normativa jurídica que, a pesar de tener museos en varios países, no existe una normativa jurídica que le permita gestionar los museos de tal forma que los compañeros estén, por ejemplo, regularizados en un organigrama como personal de museo. Entonces, por ejemplo, el personal de allí se encuentra como si trabajara dentro del área de comunicación. Entonces resulta ser que el museógrafo es comunicador, resulta ser que entonces el museólogo es comunicador, el restaurador está como comunicador, y resulta ser que todos son comunicadores porque no del organigrama. Entonces, una de las cosas que hicimos fue pedir que el reglamento sea vinculante a las instituciones públicas que poseen museos. O sea, todo museo es público, pero los museos que se administran con fondos públicos, porque dependen de instituciones públicas como los ministerios, el de defensa, el de salud, que también tiene museo, como las universidades, los colegios, etcétera, tienen que tener al personal de museo dentro de el orgánico funcional, o sea, tienen que tener regularizado el personal, pero además tienen que dar fondos para la preservación del patrimonio que custodian estos museos o de los bienes culturales, y además tienen que generar recursos para lo que es programación. Entonces, así hay, digamos, una serie de cosas, de problemas comunes que debatimos allí, que nosotros quisiéramos que se reflejen en el reglamento. Y dentro de eso, dentro de lo que tú explicas, ustedes ya tienen algunos puntos. ¿Cómo hacer para que esto no solamente quede en eso y que puedan hacer como han hecho hasta ahora, que creo yo que han hecho hasta ahora, que no han contemplado a la demás gente que está como involucrada en el trabajo del arte, en este caso el museo, y que hicieron la ley como pudieron y que la levantaron? Y me parece que ahí, ¿qué plantean ustedes dentro de eso? Si es que no es acatado su voz, ¿qué pretenderían hacer ustedes? O sea, nosotros pensamos que somos una ciudadanía activa. Y nosotros pensamos que tenemos derechos culturales. Yo pienso que está bien que exista una ley de cultura. O sea, sí pienso que es una conquista. De hecho, los primeros inicios de tener ley de cultura en el Ecuador se dieron en 1970 y ha sido, creo que, una de las leyes, como dijo el mismo Juan Martín Cueva, más debatidas. O sea, 10 años de debate, porque la propuesta de que exista ley de cultura fue cuando el claro. presidente en su primer periodo, en el decreto 001, creó el Ministerio de Cultura y propuso que exista ley de cultura. Entonces, realmente nos hemos demorado 10 años. El tema es que la cuestión jurídica no puede, digamos, estructurarse sin la voz del cuerpo social. Es decir, así como se hicieron consensos, se llamó, digamos, a consensos, o que yo personalmente creo más en el disenso. O sea, yo creo que uno construye más desde el disenso que desde el consenso. Para la construcción de la ley es importante también fomentar espacios de debate y de disenso. ¿Por qué? Porque cuando uno disiente, o sea, cuando uno dice yo no pienso igual, es cuando se genera una polémica, y en la polémica es cuando uno puede generar conocimiento, y es en realidad cuando uno puede sentirse libre de decir lo que uno piensa, ¿no? Entonces, nosotros, como espacios de museo, hemos generado este espacio, digamos, como para generar estos insumos. Nuestro siguiente acto es hacer una entrega, primero formal dentro del ministerio siguiendo la vía regular, y luego una entrega pública, más simbólica, digamos, al ministro y al viceministro de estos insumos. Tenemos la palabra del viceministro y del asesor del viceministro de que esto será considerado en el reglamento, tanto en el reglamento general como ya en la normativa específica de museos. Nosotros esperamos realmente que sea así, y esperamos que, como dice la misma Constitución, que todas las leyes tienen que contar con participación ciudadana, el rato que se llama la participación sobre los reglamentos, esperamos también ser considerados en esto, ¿no? Yo pienso que en ese sentido hay una responsabilidad de las instituciones, pero también hay una responsabilidad ciudadana. O sea, en realidad hay una responsabilidad de las instituciones porque están obligadas a tener formas de participación, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía en tanto cuanto nosotros somos capaces también de activarnos por nosotros mismos, que fue lo que hicimos, digamos, desde la universidad, ¿no? O sea, bueno, nosotros mismos nos autoconvocamos, nosotros mismos le convocamos al ministerio, nosotros mismos decidimos escribir los insumos y nosotros mismos los entregamos, porque pensamos que esto es importante. O sea, porque finalmente, si tenemos una ley con un reglamento general que va a regir la práctica profesional del museo y va a regir la forma en la que se manejan los museos, esto es una oportunidad. Es una oportunidad para generar mejores condiciones que permitan equiparar cosas. Entonces, por ejemplo, una de las ideas fuertes que surgió dentro del debate es tener unas tipologías de museo, por infraestructura, que es diferente a las tipologías de museos que tiene el UNESCO, que dice hay museos de historia, hay museos de arte, hay museos de arqueología. No, o sea, esa tipología, como para saber la temática y el enfoque del museo, sirve, digamos, en cuanto el museo así puede tomar algunas decisiones. Pero una tipología, digamos, por servicios, que pueda permitir, digamos, tomar acciones de discriminación positiva para equiparar condiciones. O sea, porque si no, lo que usualmente ocurre es que los museos grandes se llevan la gran mayoría del presupuesto del Estado y los museos unipersonales, comunitarios, o sea, realmente no. La otra cosa que nos parece súper importante y es vital es que nosotros propusimos que la red tenga un comité de la red de museos, y que este comité de la red de museos sea integrado de una forma plural, es decir, que el Museo Nacional puede presidir la red, pero él preside el comité, y el Museo Nacional tiene un voto dentro de este comité. Y este comité está conformado por museos de todas las regiones del país y de varias tipologías, porque nosotros pensamos que si es un comité, digamos, plural, entonces nos garantizamos que en este comité puedan tener voz museos como, por ejemplo, el Museo Arqueológico del Coca, museos comunitarios, museos de Loja. El Museo de Salango, museo, que está como... Por ejemplo, es decir... Y medio abandonado. Lo que queremos es que los museos de todo el país y los museos de diferentes tipologías y de diferentes tamaños puedan tener voz y voto en la construcción de las políticas públicas con respecto a los museos y también, digamos, en cosas que nos atañen como designación de recursos, ¿no? Porque el chiste de una red, o sea, básicamente es como la define Brea o como la define... Prada, ¿no? O sea, una red en sí mismo es un grupo de nodos que se activan desde cualquier nodo y que permiten prácticas, digamos, de buen compartir. O sea, yo estoy a favor de que se haga una red. Pienso que una red nos permite optimizar recursos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que se decían, si 5 museos chiquitos necesitan un administrador, a lo mejor entre los 5 contratan un administrador y se ahorran recursos. Compartir programación también, que nos permite, digamos, ir optimizando recursos. Pero no solamente, o sea, que lo que pasa generalmente cuando uno comparte con una visión muy, digamos, moderna, muy heteronormada, homogénea, es como que el museo grande le da siendo chiquito, eso no es el sentido. O sea, la idea es compartir, pero también producir cosas propias donde la comunidad donde está el museo pueda verse a sí misma. Entonces, nosotros le propusimos públicamente la construcción de este comité al ministerio. En ese momento estaba María Augusta Vargas, que es directora de los museos, y estaba Diego Arias también, que es asesor de Juan Martín Cueva, que es el viceministro, y ellos estuvieron, digamos, asintieron en que esto podría ser, digamos, una forma de operativizar la red, ¿no? Porque la red podría reunirse vía una cuestión asamblearia donde se reúnen todos los miembros, pero en realidad hay casi 200 museos en el Ecuador de varias tipologías y de varios tamaños. Juntarnos todos es, o sea, por cualquier decisión, no, pero si tenemos un comité y este comité es lo suficientemente plural como para que todos nos sintamos representados, entonces nosotros pensamos que la construcción de la política pública puede en realidad generarse, digamos, de una forma más plural. Sí, imagino que dentro de eso lo que ustedes buscan es que no solamente haya un ente rector dentro de eso donde pueda tomar todas las decisiones y que los demás solo la acaten, sino más bien que se pueda, toda la red de museos puedan colaborar para generar ideas y como tú dices, generar nuevas formas de interpretación a través de los museos y nuevas representaciones. Bueno, ¿te parece si nos vamos a mensajes de la Casa de Cultura? Descansamos un poquito para seguir conversando acerca de este tema. No se olviden que estamos en El Juguete Rabioso. Ya volvemos. Graciela tiene un local de comida manaba y todos los días se preocupa por dar la mejor sazón a sus clientes. Por eso, quienes comen ahí vuelven siempre para repetir y probar sus nuevas delicias. Andrea es dueña de un hostal. Todos los días supervisa que estén sus instalaciones impecables para recibir nuevos visitantes, quienes llegan por las excelentes referencias obtenidas. Los kayakeros de la Isla Floreana se capacitaron y ahora brindan una experiencia más emocionante y segura a turistas que quieren practicar esta actividad. Así como Graciela, Andrea y los kayakeros de Galápagos se preocupan por engrandecer al Ecuador como destino turístico, las estaciones de servicio a nivel nacional ponen a disposición de turistas nacionales y extranjeros sus baños para comodidad de los viajeros. Sé parte de esta cadena de excelencia turística. Cada vez que utilizas un baño público, sé consciente y ayuda a conservarlo limpio. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande este destino. Viaja primero a Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Transparencia. Transparencia. Muestra pictórica de Gabriela Pimentel Rodríguez y José Jorges Rojas. Transparencias. Es una muestra que se configura como un espacio donde dos conciencias leen el mundo y lo reforman. Visítela en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 31 de marzo. De 9 de la mañana a 4 y 45 de la tarde, de martes a sábado. Transparencia, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, continuamos con el juguete rabioso y para las personas que recién nos están sintonizando, estábamos conversando acerca de los museos como gestor de memoria, como gestor también de conocimientos, junto con Susan Rocha, docente, investigadora, curadora y gestora cultural. Así que estamos conversando acerca de esto y bueno, quería preguntarte, Susan, ¿qué proyectos tiene el Museo Universitario a corto y a largo plazo? Bueno, el proyecto más a largo plazo y es el más ambicioso que tenemos es un proyecto de historia del conocimiento de la central. Porque hacer la historia del conocimiento de la central es como hacer la historia del conocimiento del Ecuador, o sea, ver en qué medida las preocupaciones de los docentes, de los estudiantes, los libros, las publicaciones y todo se han relacionado con la construcción de una epistemología, con la construcción, digamos, de unas metodologías, de unas formas de conocimiento, cómo estos conocimientos han aportado realmente a la construcción de la ciencia. Esto nos parece súper importante porque en realidad la mayoría de estudios que hay sobre historia de la central se van sobre todo a la parte de historia social o historia política, ¿no? Entonces nos parece que esto es como lo a largo plazo más importante, que es hacer una historia del conocimiento, que es un proyecto enorme pero que creo que lo podemos lograr con el apoyo de varias facultades. A corto plazo estamos en este momento trabajando en una exposición que es historia social precisamente, que se llama Voces y Bullas de la Central, Tu Nombre Sonará. Tu nombre sonará por la barra, digamos, de la universidad. De la universidad, ¿no? Que se ha escuchado. Claro. Bueno, me imagino que lo que quieren presentar es eso, que se ha venido escuchando hace mucho tiempo, que es lo que representa acá dentro de la ciudad y también dentro del país todas esas manifestaciones estudiantiles que han salido de la central. Y bueno, cuéntanos de qué se trata, cuándo va a aparecer esta exposición. Bueno, son manifestaciones estudiantiles y docentes, principalmente, pero también de trabajadores. Es una exposición de una investigación de una larga duración. La investigación inicia en el fin del periodo colonial, donde personas vinculadas a la universidad pública y hablando desde la universidad algunas veces, como José María Lequerica o Eugenio Espejo, le están contestando al presidente de Carondelet, le están mandando cartas al virrey, están haciendo las primicias. Tenemos ahí algunas voces interesantes, por ejemplo, en el texto de las primicias de la cultura de Quito, en el número 3, en el manifiesto, hay mujeres que están solicitando el ingreso a la universidad, lo que nos pareció una cosa sumamente interesante. Luego en el siglo XIX tenemos unos momentos que son bien interesantes, o sea, primero en la época de Juan José Flores, cuando García Moreno es estudiante de la central, como estudiante de la central es increpaciones a él como presidente. Luego cuando García Moreno luego llega a ser rector de la central, llega a ser luego presidente de la República. Como presidente, él cierra la central. En el decreto, por ejemplo, de cierre, se ve que, bueno, la cierra porque la central se ve como atrasada, porque todavía dan teología, a pesar de ser una universidad laica, lo cual es chistosísimo para un presidente conservador. Pero también en el decreto se lee que la cierra por los peligros de sublevación social que tiene la Facultad de Derecho. No, porque la central tenía derecho a medicina y teología. Solo tres cosas, entonces él cierra la central y abre la Politécnica. En el mismo periodo de él se vuelve a abrir la central. Luego, otro periodo, digamos, problemático grande es el de Veintimilla. Veintimilla también cierra la universidad y también la cierra, digamos, por las protestas constantes de los estudiantes y docentes de la central, y luego se reabre nuevamente la universidad. Luego, en el periodo alfarista, digamos, hay una serie de estudiantes que se oponen al proyecto liberal y al alfarismo. Pero la cosa se vuelve súper interesante a partir, digamos, de los años 10-20, donde estudiantes y docentes comienzan a juntarse, digamos, con movimientos artesanales. En los años 30 ya se juntan frontalmente, digamos, con movimientos de izquierda, con movimientos de tendencia marxista, leninista, trotskista, etcétera, etcétera. Hay una vinculación súper fuerte, digamos, cuerpo social de protesta y universidad pública, ¿no? En los años 10, con la reforma de Córdoba, se crean clubes que son como clubes, digamos, de pensamiento político, ¿no? Que son los clubes desde donde se articulan, digamos, estas protestas sociales. En el año 44, en cambio, con otro tipo de reforma, se crea más bien la FEUE, como una federación, digamos, de estudiantes universitarios ecuatorianos, y se empieza a organizar de otra forma el movimiento estudiantil alrededor, digamos, de estas organizaciones. Y claro, desde que existe la FEUE, existe una serie de conflictividad no súper interesante. Los años 50, 40, 50, o sea, desde que surge la FEUE, son años sumamente interesantes. O sea, el rectorado de Alfredo Pérez Guerrero, por ejemplo, es una cosa impresionante. O sea, Alfredo Pérez Guerrero no solamente que construye realmente muchísima infraestructura para la central, sino que da un apoyo increíble a los estudiantes y se enfrenta a una serie, digamos, de luchas súper fuertes, por ejemplo, defender la autonomía universitaria, defender a la universidad de los procesos de quitarle el laicismo que proponía, me parece que... ¿quién fue presidente? Bueno, que se proponía desde el gobierno conservador. Se da incluso disparos dentro de la universidad, se ven como estudiantes heridos por las fuerzas de gobierno, se realmente avala, se ve el papel ahí de la prensa, que es bien interesante, se ve los grandes conflictos que tuvo, digamos, con Velasco Ibarra en la Universidad Central, igual por cuestiones de protesta social. Los años 70 son años igual sumamente fuertes a nivel de la relación protesta social-universidad pública, y claro, los años 80 es otra forma de hacer protesta, ¿no? Porque se dan, digamos, estos colectivos que son extra universidad, pero que se forman dentro de la universidad o con personas de la universidad, ¿no? Está la Teología de la Liberación, están los ABCs y están las vinculaciones, digamos, con otros grupos. Dentro de los mismos años 80 se acaba con estos colectivos, se destruye se abandona la residencia universitaria, hay como el ingreso de las Fuerzas Armadas dentro de la Universidad Central. Luego los años 90 tienen otro tipo de protesta social, ¿no? Y la forma, digamos, de los estudiantes de protestar hoy en día no es a través precisamente de la FEUE, sino que hay, digamos, una serie de colectivos que nos parecen bien interesantes actualmente, como por ejemplo las chicas de Luna Roja de Sociología, o por ejemplo Universidad Púrpura, que nos parece un proyecto vital. ¿Cómo ha cambiado, ¿no? Dentro de esa protesta donde se genera ya este tipo de conflictos, bueno, que se muestran ya conflictos que han existido hace mucho tiempo, como tú dijiste, de mujeres optando por querer llegar a la universidad, ahora están en la universidad y ahora quieren, están exigiendo sus derechos. Equidad. Ahora quieren equidad y respeto, claro. O sea, son grupos que se dedican a, por ejemplo, Universidad Púrpura, a mí me parece uno de los mejores grupos que hay dentro de la Universidad Central. Se dedican a hacer investigación sobre cuestiones de violencia de género, algunas dentro de la misma universidad, ¿no? Y esto me parece súper importante, o sea, porque en realidad ninguna conquista de derechos ha sido porque alguien se levantó y dijo, tú necesitas equidad, tú necesitas respeto, te la vamos a dar, ¿no? O sea, los derechos siempre se conquistan peleando, y creo me parece que esta forma, digamos, de conquistar derechos a través de la investigación, a través de la producción audiovisual, a través, digamos, de estas relaciones con el cuerpo social y todo, es como una forma súper interesante de conquistar derechos. Pero además, esto nos lleva como a hacer algunas preguntas al espectador, como para que pueda interpelarse él mismo, ¿no? O sea, como por ejemplo preguntarle al espectador de la muestra, ¿y para ti qué es la emancipación ahora? Porque claro, o sea, antes de la caída del muro de Berlín, el proyecto emancipatorio de la izquierda era un proyecto absolutamente concreto, acabar con el capitalismo. Después de la caída del muro de Berlín, el proyecto emancipatorio ya no es ese proyecto, digamos así, concreto y único, sino que hay un montón de proyectos emancipatorios. Y ese proyecto emancipatorio puede tener que ver, digamos, con los derechos de género, o con la etnicidad, o con acabar con la xenofobia, o digamos con algunas cosas que atañen más como digamos a la vida subjetiva y a la cuestión de la representación. Y que estuvieron siempre, y que estuvieron y que lo pelearon también muchas personas, pero sin embargo no se llegan a cumplir por ciertos... Bueno, por el sistema mismo, uh-huh. O porque parece que todo se naturalizó y que estamos bien como estamos, pero sin embargo hay mucha gente que se levanta exigiendo eso, que ahora hay un problema dentro de la sociedad en sí que ha existido hace mucho tiempo y que ahora lo estamos viendo, donde hay mujeres que están muriendo por simplemente ser mujeres, y que se genera, y dónde están generándose ese tipo de protestas, está generando en las calles. Como ya habíamos conversado acá dentro del programa también, vemos que las mujeres siempre estuvieron en la calle, siempre se generó la lucha desde ahí, y me parece importantísimo eso de poder ver cómo ha cambiado todo esto a través de tanto tiempo y a través de esta muestra. ¿Cuándo la podemos ver o están trabajando? Estamos trabajando duramente en montar la exposición. Uh-huh. La estamos haciendo gracias a la solidaridad y colaboración de otros museos como el YACU, como el mismo Ministerio de Cultura, que nos han prestado gentilmente paneles, micrófonos, préstamos particulares de televisiones y otras cosas, ¿no? Porque estamos construyendo infraestructura, ¿no? O sea, no estamos lentamente comprando las cosas. La exposición va a estar abierta al público desde el 13 de abril. Vamos a estar en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En las instalaciones del Museo Universitario, nosotros estamos ubicados donde era la antigua biblioteca junto al Teatro Universitario. Y me parece importante también la fecha en la cual se abre, 15 de abril, Día del Maestro. Y como también hemos conversado acá, cómo se van abriendo nuevos temas dentro de la universidad pública, que es importante, que en muchos de los casos solo hemos podido ver en sitios privados, y que ahora se está abriendo ese nuevo debate, esas nuevas reflexiones acerca de muchas otras cosas, y también eso me parece interesante, la mirada de un nuevo museo, de una nueva forma de hacer museo, en la cual se vaya interpretando dentro de un nuevo siglo, de nuevos pensares, de nuevas cosmovisiones, y que esto nos permite que todos podamos acceder a esto, que no solamente sea, como lo hemos venido dialogando acá en el programa, que todas estas relaciones artísticas, culturales, se las ha realizado desde una élite nada más, de personas que solo que pueden ir, que pueden producir y también pueden consumir este tipo de cosas. Sin embargo, me parece importante que se llegue a mucha más gente y que la gente también se siente involucrada, porque es proyecto, imagínense, es un proyecto de todos, donde la universidad pública está generando esto, y que hay ese compromiso también de poder ir a hacer, también poder ir a criticar, de poder a generar nuevas ideas. O sea, de hecho, sí hemos tenido un involucramiento bien interesante desde la primera muestra. O sea, por ejemplo, quisiera agradecer profundamente al grupo de jubilados de la Universidad Central, Hubo un jubilado en particular que, bueno, vino primero a ver citar la muestra de la máquina del tiempo, luego volvió y habíamos desmontado todo, y nos preguntó y le contamos qué estábamos haciendo, y él nos trajo desde su casa, o sea, de haber trabajado 40 años en la central, nos trajo una serie, digamos, de folletos de la FEGUE, de algunas hojas volantes, de cosas colectadas durante 40 años, ¿no? Y nos las donó gentilmente. O sea, es un museo que en realidad se mueve mucho en redes. O sea, yo creo que los museos hemos aprendido a trabajar en redes y a generar formas de solidaridad entre nosotros como museos y también, digamos, con la comunidad que nos visita, o sea, precisamente por las condiciones en las que trabajamos. O sea, realmente necesitamos trabajar de una forma colaborativa, solidaria y en red, porque es la única forma en la que podemos producir cosas cuando, digamos, los sistemas de compras públicas son a veces tan complejos, cuando, digamos, los museos mayoritariamente son precarios, o sea, cuando, porque si nos ponemos exquisitos, o sea, que hubo un rato de debate así muy fuerte en el que alguien del ministerio dijo es que deberíamos de definir qué nomás debe de cumplir un museo para poder entrar dentro de la red, tener una buena reserva, esto y otro. Y entonces, claro, una de las respuestas que yo le di que no fue del agrado total es que si nos ponemos muy exquisitos, en realidad ni el ministerio cumple, ni la Casa de la Cultura cumple, o sea, en realidad... es que la inversión en museos no ha sido una inversión fuerte en infraestructura. Entonces, son inversiones que se requieren con un criterio técnico. Y creo que esto nos ha llevado, o sea, por una parte a fortalecernos técnicamente a través del trabajo en red y a prestarnos cosas de forma solidaria. O sea, si necesitas esto yo te doy, si necesitas esto yo te colito. Que son buenas formas de trabajo, o sea, son buenas formas de colaboración, pero sí pensamos que es súper importante que este sector se profesionalice, o sea, que se respete la profesionalización de la gente que ha estudiado esto en el campo, para de esa forma, digamos, construir una mejor infraestructura desde el Estado, ¿no? Sí, y dentro de eso, Susan, bueno, te quiero hacer una pregunta que parecería muy obvia dentro de eso, pero también hay una complejidad dentro de eso y también podríamos ir como contestando a todos esos debates que ustedes han podido tener y han podido sacar ideas. ¿Por qué es importante dentro de una sociedad que existan museos? Que no solamente existan, sino que estos funcionen de acuerdo a lo que hemos conversado, en generar ideas, de presentar una historia viva de lo que somos y de lo que intentamos ser también. Bueno, o sea, yo creo en la potencialidad transformativa del museo, así como creo en la potencialidad transformativa del arte. Siguiendo, digamos, las ideas de Heidegger, o sea, yo creo que el arte te abre la posibilidad de ser en el mundo. Y yo quisiera ser extensivo eso al museo. O sea, yo creo que el hecho de mirar un enfoque nuevo, de mirar nuevas formas de ser en el mundo... te abre la posibilidad de increparte a ti mismo. O sea, creo que finalmente son exposiciones que se relacionan no solamente con la historia del país, con la historia de la universidad, sino también que nos hacen sentido con nuestra propia historia de vida, ¿no? O sea, los que hemos estudiado en la central hemos salido en algún punto de la vida a tirar piedras, hemos salido en algún punto de la vida a protestar. En mi época salíamos a protestar porque si no, no había presupuesto, no había profesores, nos cerraban. O sea, era, digamos, una forma de supervivencia. Pero lo interesante de la muestra es que no solamente lo evidencie, sino que además, o sea, tenga lugares donde uno pueda interpelarse a uno mismo, o sea, donde uno pueda reflexionar, por ejemplo, en esta exposición en específico, pueda preguntarse cuántas veces yo misma me he emancipado. O sea, cuántas veces yo misma he pasado por procesos emancipatorios, porque eso es parte de la vida, digamos. O sea, nadie te va a dar emancipando, o sea, como decía un filósofo. ¿Cuál es mi tipo de emancipación? De emancipación a través del tiempo en el cual yo he vivido. Dentro, claro. Claro. Entonces, me parece que es importante también eso, preguntarnos acerca de aquello, y como tú dices, o sea... esa participación y esa nueva generación de ideas que el arte siempre ha sido transgresor y que permite hacer eso de otras formas que la política o la economía no lo permiten. Bueno, como ya para ir concluyendo, ¿alguna cosa, Susan, que se quedó por ahí que quisieras compartir con nosotros? Bueno, el museo tiene una política de puertas abiertas, somos un museo gratuito, tenemos constantemente cosas como el yoga, tenemos también talleres de trabajo, somos un aula abierta, somos una zona de contacto de diferentes conocimientos, esperamos contar con todos y todas a partir del 13 de abril en el museo. Bueno, y espero seguir volviendo al programa. Muchísimas gracias, sí, por la invitación. No habría problema. Y bueno, igual estamos pendientes, igual como hemos hablado de redes, también la cooperativa, conjunto con la red de la Casa de la Cultura, trabajamos para eso, para poder difundir y poder conversar y poder reflexionar acerca de estos temas que parecen que no, que en muchos de los casos no tendrían mucha importancia, es solamente un museo, puede decir cualquier persona, pero como ya dijiste, Susan, es lo que nosotros somos, es lo que nosotros también aprendemos a través de eso, y tenemos que involucrarnos también y tener ese compromiso en el cual hay alguien que está trabajando por eso y hay que también dar una mano, que eso nos compromete a todos. Bueno, nos despedimos. No sé si quiere algún saludo, Susan, alguna invitación, alguna cosa. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar este programa, gracias en nombre del Museo Universitario, gracias en nombre de la Universidad Central, y realmente la invitación sería a que conozcan el museo y a que sean, digamos, parte de esta construcción, ¿no? También que sepan si tienen, no sé, si fueron parte de la Central, si fueron parte de la historia de la Central, si tienen instrumental científico, si tienen revistas antiguas de la Central, si tienen fotos de la Central. El museo es un buen repositorio como para entregar estos insumos. Muchas gracias, Susan, igual por venir y por poder conversar de estos temas que, bueno, hoy nos tocó sobre el museo y sé cómo esa institución genera memoria y memoria viva. Muchísimas gracias a todos que nos escucharon. Volvemos la próxima semana con El Juguete Rabioso. Hasta la próxima. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.